como bien esta música anuncia la entrada triunfal a FM La Tribu de Juan Vitali, tal como lo habíamos anunciado. Buen día, Juan, ¿cómo andás? Buen día, siempre me hace bien escuchar esta partecita de Ami cantada por los chicos. Y recién comentemos que este es un material que nos trajo, que trajo Juan aquí a la radio. Es un cassette que no ha tenido un lanzamiento. No tuvo ningún tipo de lanzamiento. Esta es una patriada que nos mandamos un grupo de personas con los chicos, y Marisa de Giambattista, que compuso las canciones. Marisa es una profesora de música y se inspiró en este libro de Enrique Barrios, del autor chileno, y bueno, y compuso estas canciones y armamos de alguna manera un trabajo alrededor de todo esto. ¿Y esto se vende en las disquerías? ¿Se consigue? Sí, en algunas cuantas disquerías de Musimundo y unas cuantas disquerías está. Está. Lo que pasa es que no tuvo el lanzamiento que merece este material, creo yo. Pero bueno, una de esas pasa como con el libro. El libro llegó a la Argentina en el 86, 87, como fotocopia. Hubo gente que se entusiasmó mucho con la forma en que llegó ese mensaje de Ami, y lo empezó a difundir mano a mano, digamos, ¿no? Boca a boca, mano a mano. Se hacían fotocopias hasta que, bueno, editaron el libro. Ahora va por la edición 75, 76, ya han vendido más de 400.000 ejemplares. Y evidentemente cada día la gente lo lee más y cada uno saca su conclusión de qué significa Ami, el niño de las estrellas, que creo que es ni más ni menos que el reflejo del niño interno que todos llevamos dentro, del niño sabio, así como todos llevamos dentro un niño enojado también. De acuerdo a cómo nos conectamos con el niño sabio, con el niño enojado y resentido, es como nos va en la vida. Yo creo que en este momento el planeta Tierra tiene 8 años, 9 años de edad. Es como si fuese un chico de 8 o 9 años de edad. Para mí eso es el planeta en este momento. El momento de entrar en una nueva etapa de evolución. Bueno, ya estamos entrando más en tema. El que está hablando, aclaramos que Juan Vitali, creo que ni hace falta decirlo, que es actor, se lo conoce por la televisión, teatro. Pero a veces hay gente que todavía no conoce que vos estás viviendo con este tema de la nueva era. Y expliquemos un poquito qué se entiende, porque viste, en general pasa con, cuando se habla de nueva era, es como cuando se habla de posmodernismo. Sí, ya es un rótulo. Claro, son cosas que uno habla y al fin y al cabo uno nunca sabe bien de qué está hablando. Sí, ya es un rótulo, evidentemente es un rótulo que, bueno, en algunos sectores de la sociedad se ha puesto de moda, como existen otras modas, como la ecología está de moda y como está de moda también en el otro extremo currar a la gente, ser deshonesto, está de moda la corrupción. Bueno, hay cosas que se ponen de moda. La nueva era también es un rótulo, a mi entender. Pero si yo tuviese que definir y jugarme, diría que es un estado de conciencia. Así como la corrupción es un estado de conciencia. Un tipo cuando entra en corrupción, él está convencido que lo que está haciendo es lo correcto. ¿Estamos? Y si le dicen que de repente su actitud desmedida por el poder y por el dinero le cuesta la vida a un montón de gente, él dice que él piensa mucho más en la cantidad de gente a la cual le hace bien, no a la que le está haciendo mal. Y ese señor corrupto está convencido de que lo que está haciendo es lo correcto. Eso es un estado de conciencia. Cuando uno es plenamente. Es como dijo Willy, que eso no va a pasar nunca de moda. Ser o no ser. Esa es la clave. Un estado de conciencia es cuando uno es plenamente, se manda y es. Es de corazón, de mente, de genitales, de todas las partes de su cuerpo, de su mente y su alma están ahí en ese estado. Eso es un estado de conciencia. Para mí la nueva era es un estado de conciencia. Ni mejor ni peor que otro. Pero sí implica integración, implica unión, implica religare, volver a unir, unir las cuatro razas, unir las religiones, los distintos credos, buscar lo que une a cada persona con la otra. Aclaremos que este tema de la nueva era, cuando hablamos de nueva era, hablamos de la era de Acuario, que todavía no ha comenzado, ¿no? Así que ya comenzó, que la energía acuariana ya está llegando al planeta y bueno, esto nos llevaría 3 o 4 programas más o menos a entrar a dilucidar, incluso con especialistas en el tema astrológico, en el tema del tarot, en el tema del I Ching, en tantas formas que a través de la humanidad ha aparecido toda esta información. El tema de la nueva era no es nuevo. qué sé yo, para decirte, por ejemplo, en la Revolución Francesa ya estaban los tres elementos esenciales de la nueva era: fraternidad, igualdad y libertad. Que son tres pilares de la nueva era. Se le llama nueva era porque, bueno, de repente es una manera de decir que hay un nuevo mundo que están haciendo y hay un nuevo y un mundo que está muriendo. Lo que ocurre es lo siguiente, que si una persona se guía por lo que su sentido común le dice, estas personas que son, por ejemplo, tomemos una persona lógica, práctica, concreta, que va a lo concreto, este buen señor está viendo el mundo que se está muriendo, lo está viendo claramente, pero no ve claramente el mundo que están haciendo. Para eso vos tenés que tener determinado estado de conciencia, tenés que haber llegado a tener más o menos limpitas tus antenas, no utilizar tanto las estructuras mentales que nos han inculcado, dejar más abierto el corazón. Sería así algo como pensar con el corazón y sentir con la mente. Y esto es patrimonio del arte en general. Por eso nosotros decimos que todo artista, toda persona tiene un artista interno. Toda persona, no hay persona que no tenga un artista interno. Desde ya, hoy en día, para vivir hay que ser un artista. El arte de vivir tiene que ser un artista. Porque si no, tenés montones de elementos que te sirven para parapetarte detrás de ellos y sentirte mal. Porque tenés montones de excusas para sentirte mal y para bajonearte. Y todos en determinado momento del día, aún los que estamos en esta especie de movimiento, para llamar de alguna manera, que hablamos de que un mundo nuevo está naciendo, y que yo, también nosotros tenemos nuestros rayes, nuestros problemas de estrés, nuestros conflictos con el prójimo. Y a veces se confunde y se cree que los que hablamos de esto, o los que quisiéramos que este nuevo mundo dé más, como más señales claras, digamos. Hay gente que piensa que nosotros la tenemos toda resuelta, que no nos peleamos con nadie, que somos amor y paz. Y no es así. Todo, somos tipos que estamos aprendiendo como cualquier otro. Estamos aprendiendo a llevar adelante, de alguna manera, una de las situaciones más delicadas en las que el ser humano se ha visto comprometido. Nunca el ser humano tuvo en su mano tanto poder de destrucción, tanta capacidad de negación de la vida, nunca en la historia de la humanidad, por lo menos que aparezcan los libros, que uno pueda detectar. Estamos en un momento realmente muy comprometido, parecería ser que mucha gente no lo quiere ver. Estamos en una nave que viaja en el espacio con el cinturón, con el cartelito rojo, ¿viste? Donde dice el vas en el avión y te ponen el cartel rojo. Bueno, en ese momento estamos ahora. Es un momento de crisis, de cambio, alerta rojo, y bueno, vamos a ir hablando cuando, a medida que ustedes lo dispongan, seguramente, de cuáles son estas señales de este alerta rojo y ver cómo podemos hacer de alguna manera para no deprimirnos. Muy bien, estamos en Señores Pasajeros, que tiene que ver con todo este viaje que venimos hablando. Estamos con Juan Vitale, actor, hablando de la nueva era. ¿Qué es esto de la nueva era? Teléfono 890489. Y después vamos a charlar seguramente de qué es vivir con esto de la nueva era, ¿no? Cómo se ejercita. Estatuas de sal. La guardia del fuego en el aire de la tribu. Otra historia. Muy bien, esto es Señores Pasajeros. Estamos en el 88.7 de FM La Tribu y estamos con Juan Vitale, actor, hablando de la nueva era, que es esto de la era de Acuario que se acerca, para otros empezó. Y yo te quería preguntar, Juan, vos, digamos, te postulás como, no sé si decir un abanderado, porque cada categoría que uno puede decir desde esta era, digamos que no encaja, no encaja en los conceptos de la era de Acuario. No encaja. Pero vos vivís, digamos, con la era de Acuario, o en la era de Acuario, dándote vueltas. Y ¿cómo convivís con esto? Porque hay mucho, vos sabés que hay mucho chanta en todo esto de, sí, digamos que el tema de la era de Acuario puede generar un mercado, ya sea desde la comida, desde cierta, ya lo generó, ya está, indumentaria, sí, etcétera, sí, ¿no? Sí, ya está, eso ya está. ¿Vos con esto cómo vivís? ¿Qué comes? No sé, de repente la sociedad de consumo, bueno, es el resultado de, precisamente de nuestro estado de conciencia. Somos seres consumistas en una cantidad y hemos sido educados, domesticados para consumir. Y bueno, cada uno de nosotros nos vamos dando cuenta qué queremos y qué necesitamos. Hay una diferencia entre querer algo y necesitar algo. No todo lo que yo quiero lo necesito. Yo puedo querer tener en este momento una Lamborghini Miura en la puerta, una terrible Ferrari, por ejemplo. Pero no la necesito. De verdad siento que no la necesito. ¿Entendés? Esto que parecería como una locura de parte mía, no lo necesito. No necesito tener 10 trajes. Ni 15 pares de zapatillas. ¿Entendés? Uh-huh. Pero en esas ahí me agarra el ataque de que quiero tener 10 buzos distintos, distintos colores, porque... Y no, pero no lo necesito. Entonces, la sociedad de consumo está basada en eso, en hacerte creer que lo que vos querés lo necesitas. ¿Y qué pasa desde tu rol de actor con la nueva era? Yo supongo que en el ambiente de tu trabajo, entre los actores, sabrán que vos estás con todo este tema. Sí. ¿Cómo se vive y cómo sentís vos? ¿Hay un rol del actor especial en la nueva era? El rol del actor es el rol del artista en general, del pintor, del músico, de la gente de la danza, es ver cómo es esta nueva forma del arte. Porque ahora nos estamos quedando sin formas. O sea, una de las cosas que trae Acuario, de alguna manera, esta nueva energía, es que las formas que estaban establecidas se van al demonio. No funcionan más las formas. No funciona más lo político, no funcionan más las economías, no funcionan. Esto, no lo inventamos lo que estamos hablando de esto, lo ves en los diarios. No funciona. ¿Qué te provoca eso a vos como ser humano? Querés tratar de parar, cerrar las orejas y no escuchar más nada. Te aislás. Querés meter la cabeza debajo de la tierra y no engancharte más con nada. Todo lo que hablan son unos chantas, todo lo que... No. Incluso de las cosas que vienen de antes en esta civilización, hay cosas que son útiles. No hay por qué quemar todo, prenderlo fuego para empezar todo de nuevo, porque eso no existe en la naturaleza. Cuando empieza el invierno, vos no prendés fuego el otoño. No, el otoño lleva al invierno y el invierno lleva a la primavera. Y dentro del invierno está la primavera, el verano, el otoño. Está todo en un movimiento permanente. Entonces, el tema de las formas que se están disolviendo para este nuevo mundo que comienza, están necesitando de nuevas formas de comunicación. Por ejemplo, a través del arte. Entonces, gracias a la vida, a Dios, o como se le quiera llamar, entre los actores, ya hay muchos que estamos trabajando, no enrolados dentro de la nueva era, porque yo, por ejemplo, a mí me jode que me enrolen y me encasillen dentro de la nueva era. Claro, eso te voy a yo decir. No soy nueva era, no soy un tipo que dice nueva era, viva la nueva era. Viva la era que se está yendo, viva la que viene, viva la otra, qué sé yo, pero vivamos, loco, por favor, tratemos en lo posible de cortar el rollo de echarle las culpas a los otros de lo que nos ocurre. Hagámonos cargo de nosotros mismos. No puede ser que un tipo a los 20 años, a esta altura de la vida, como viene la civilización, le esté echando las culpas a los padres de lo que le pasa. Los padres se equivocaron y metieron la gamba como cualquiera, como la estoy metiendo yo ahora con mis hijos y me estoy equivocando con mis hijos y en algunas cosas las estoy acertando. ¿Entendés? Entonces, una de las cosas que trae Acuario, a mi entender, como yo lo vivo dentro mío, es hacerme cargo de mí mismo, tratar de hacerme amigo mío, sentarme a tomar un tecito conmigo y conversar conmigo desde la amistad, no desde flagelarme, desde el hecho de castigarme, de sentir que de repente un día soy Gardel, soy maravilloso, estupendo, y al otro día me siento un tarado que no sirvo para nada. Tratar de equilibrar un poco las cosas. Y este equilibrio es un trabajo interno, pero además, ¿cuáles son otros factores que pueden ayudarte a adquirir este estado de conciencia? Ahí está. Para mí la clave está en la sangre. ¿Cómo es eso? Bueno, esto es muy personal. O sea, esto es un divague mío. Tómalo como un divague mío. Todo lo que está pasando con las enfermedades tan fuertes que están apareciendo, o coincidencia, tienen que ver con una desarmonía en el torrente sanguíneo. Llámese SIDA, o lo que es una desarmonía que se produce en la sangre, la persona pierde calidad. la sangre de la persona pierde vida, pierde vigor, pierde potencia. El dicho popular creo que lo aclara, es decir, no te hagas mala sangre. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Ahora, ¿cómo nos hacemos mala sangre? De distintas maneras. Por empezar, a nosotros nos cuesta mucho tomar conciencia de que nosotros vivimos comiendo permanentemente, no solamente comida. Nosotros comemos lo que el ambiente que nos rodea, la onda que hay en el lugar la estamos comiendo. Comemos música, comemos lo que leemos en un diario, comemos lo que el que está enfrente nuestro piensa. Todo eso es un alimento que vamos compartiendo entre todos. Entonces, si dentro de una persona hay mala onda, hay mucho ruido, porque hay 50 tipos en la asamblea dentro de la cabecita hablando al mismo tiempo, hacelo, no lo hagas, andate, vení, sos el mejor, sos el peor, todo ese raye que tenemos dentro de la cabeza, ¿viste? Y entonces sumá 3 millones de tipos que viven en la capital federal, o 4, más los 2 que vienen de afuera, y sumá eso dentro de un colectivo a las 7 de la tarde. ¿Qué está comiendo esa persona? Pero esa persona no puede dejar de ir a trabajar, no puede dejar de andar en colectivo, tiene que seguir con su vida. Entonces, de repente, yo en mí trato de aprender y de comprender que mi protección para salir a ese mundo comienza ya con el hecho de abrir los ojos y despertarme. Ahí comienza el milagro y la posibilidad. Si yo me entreno, y esto es un acto de voluntad, para estar más sensible, y a la mañana cuando yo me despierto empiezo a agradecerle a la vida, y lo primero que siento cuando despierto, abro los ojitos, es gracias vida porque acá estoy, gracias porque puedo sentir, gracias por los matecitos que me voy a tomar ahora, gracias porque la sabanita está caliente, gracias porque tengo un techo y anoche no tuve que dormir en una tapera donde caían agujeros de agua por los agujeros, gracias por lo que tengo, o sea, decirle gracias a la vida. Ahora, ese es el primer pasito que se da, a agradecer, no vivir tanto pidiendo, ¿viste? Porque ahí algo falla. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer en este momento es agradecer. Esta radio no está debajo del agua en este momento. Sin embargo, hay cuántas hectáreas en este momento de la provincia de Buenos Aires que están debajo del agua. Eso ¿entendés lo que te digo? Sí. Entonces, agradecer lo que tenemos. Agradecer este matecito que me acaban de traer acá, mira qué maravilla, el matecito. Ese es el primer paso. Después, el tema es, yo le llamo ducha terapia, que tiene que ver con aprovechar la ducha consciente. Cuando te estás duchando, es un minuto de conciencia debajo del agua, cerrando los ojos, relajándote lo más que puedas, aprovechando el agüita. Es un minuto, porque no se trata de derrochar el agua. Es un minuto de conciencia, cerrar los ojitos y darte cuenta qué color estás necesitando en ese momento. O sea, entregarte para ver qué color te pide el cuerpo. Ese color se lo pedís y se lo mandás al agua. Y sentís que toda el agua que está cayendo sobre vos es de ese color. ¿Está? Ahora, Juan, cuando vos hablabas recién del agradecimiento a la sabanita caliente, al matecito, al techo, ¿cómo llega este tema? ¿Cómo se puede llegar con un mensaje así a gente que no tiene ni sabanita caliente, ni techo, ni matecito? Ajá. ¿No es cierto? O sea, digo, cuando se habla en general de la nueva era y se hablan de todas estas cosas, hay mucha, supongo yo, mucha gente que se queda afuera o que se siente dejada afuera de todo esto. Estoy de acuerdo con vos. El tema de la sensibilidad hace que uno, más allá del discurso que pueda decir, pues yo puedo venir a hablar acá y yo me transformo en un político, ¿me entendés? A pesar de que yo estoy convencido de que hay políticos con buena onda y que están comprendiendo lo que pasa. Lo que pasa es que están inmersos dentro de un sistema donde hay una mayoría de politiqueros que dicen una cosa y hacen otra. Ahora, yo prefiero engancharme con lo que creo, que dentro de la política hay tipos que valen. Yo estoy en esa, yo me engancho en esa. Primero, al político, al artista, al operador, al conductor de un programa, a la conductora de un programa, hay una cosa que le es elemental e imprescindible que se llama sensibilidad. No un tipo perdió la sensibilidad, perdió la vida. ¿Está claro? Entonces, el tema de que haya gente que no puede tener una sábana caliente, que no puede tener ese lugar, es responsabilidad en gran parte, no totalmente, en gran parte de la gente que tiene mucha sábana, mucho confort y que no reparte. ¿Está claro? Uh-huh. Esto puede sonar a discurso de los años lejanos, ¿no es cierto? Y me importa tres bledos que lo digan. Me importa tres bledos que lo digan. Cada uno sabe qué está haciendo con lo que tiene en este momento. ¿Ok? Eso es un tema de conciencia de cada uno. Si yo voy todos los domingos a misa y rezo el Padre Nuestro y colaboro con la limosna, con la ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, y después vivo haciendo ostentación de mi súper importado para mi mujer, mi súper importado para mí, mi súper chalet, mi súper lanche, qué sé yo, y no reparto un poco de lo que tengo, y allá el tipo que lo hace, allá él. El precio del poder es altísimo, es altísimo. Entonces, lo que hay que creo es trabajar y colaborar en la posibilidad de sensibilizar a la gente que tiene el poder en este momento. No hay que masacrarlos ni ponernos en un paredón y matarlos a los que tienen el poder. Hay que seguir trabajando para sensibilizarlos. ¿Me entendés? Porque son los que tienen el poder de decisión los que van a colaborar realmente para que haya gente que tenga sabanita caliente para querer nadar. Y después, además, tenés que trabajar con esa gente para que recuperen su contacto con la tierra. No puede ser que haya una cantidad de gente que de repente viva en lugares donde podría tener su pequeña quintita en la parte de atrás del ranchito y tiene que estar comprando una cantidad de alimento y ese alimento se le vuelve en contra de su propia salud porque esa persona es ignorante. Entonces ahí viene el rol de la educación. Educar para el mundo que viene significa educar para recuperar la armonía con la naturaleza. Uh-huh. Ahora, lo que yo te quería señalar con la pregunta era que si todo este, podríamos llamarle discurso o cosas que hablamos acerca de la nueva era, no se puede volver en contra a partir de que esta gente que tiene poder lo utiliza y dice, bueno, nosotros también estamos en la nueva era, ¿no? En el individuo, porque hay mucha confusión, por eso te decía, cuando se habla de nueva era, ¿de qué se habla? Porque de repente, por sus frutos los conoceréis, o sea, en un caso, a mí cuando me hablan pestes de una persona y me dicen, aquel es un rayazo, un loco, no sabes, yo quiero conocerla a esa persona, yo no me guío por lo que me dice. Lo mismo pasa con el tema que vos mencionaste antes también de la buena onda, ¿no? A veces gente que... habla mucho de la buena onda, qué buena onda, y que al fin y al cabo, bueno, por algún lado u otro, no te sentís que estás en un lugar con buena onda. Por ejemplo, hablo de casos concretos en televisión, esto pasa mucho, la buena onda que al final parece ser un rasgo de estupidez más que de buena onda, o de por ejemplo, el programa de Pergolini, ¿no es cierto?, que postula todo un área de buena onda entre los jóvenes, de buena leche, como se dice, y sin embargo el mensaje parece ser otro, de él termina diciendo, bueno, que no sea nada, ¿no? Como que todo duele. Bueno, pero esa es una actitud que tiene la gente en determinada edad de su vida, y los que se enganchan con esa actitud es porque sienten eso mismo que siente Mario y que siente la gente que está en ese programa, y eso es absolutamente comprensible, y además tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. O sea, ahora hay para todos los gustos, esto es lo bueno. Gente de distinta edad tiene distintas posibilidades para engancharse, de acuerdo a cómo vos estás internamente, de acuerdo a tu onda interna, te vas a enganchar con determinados programas de radio, determinados libros, determinada música. Yo ya no puedo escuchar Led Zeppelin, loco, y antes lo escuchaba, pero me encantaba, pero ya no lo puedo escuchar, escucho un tema y digo, está bien, basta. Robert Plant, gracias, andá a rezarle a Satanás, hacé la tuya, y me parece fantástico. Yo antes escuchaba a Deep Purple y a algunos heavy que de repente sonaban en la época en la que yo era DJ, ¿okay? Pero ahora prefiero otra onda musical, y no es esa onda del OM, que ahora todo el mundo, claro, le toma el pelo al OM. Por algo todo el mundo le toma el pelo al OM. ¿No será que el OM viene cargado de solemnidad y tenemos que buscar otra cosa un poco más fresca, más divertida, de danza, de alegría, loco? El tipo más nueva era que hay en este momento para mí es Fito Páez. Fito es la esencia de la nueva era en este momento. Es un tipo rayo violeta totalmente, que ha provocado una transformación y una transmutación en la gente que lo está recibiendo. Alucinante. ¿Y a dónde se mandó Fito Páez? Al corazón, loco. Dale alegría a mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. A partir de que Fito se empezó a mandar en esa, se le abrió el panorama, vino el amor, apareció Cecilia, qué sé yo, todo, ¿viste? ¿Por qué? Porque el chabón abrió, en medio de su resentimiento, porque le habían matado a la mamá, sacaron a la abuela, en medio de toda su historia, de su mundo, que mucha gente la conoce, ¿dónde, por dónde anduvo Fito? Salió, loco. Salió, emergió de ahí. Quiere decir que eso es posible. Yo, si hay una sola llamada telefónica acá, que diga que lo que estuvimos hablando valió la pena, yo lo agradezco muchísimo, porque ya, cuando uno viene a una radio, si no, no íbamos a tomar café a la esquina, ¿no? Pero si uno viene a una radio es para que algo de lo que uno viene a decir le sirva a alguien. Porque a veces yo siento, digo, pucha, poneme frente a un micrófono, frente a una cámara, enseñar, que yo no vengo a enseñar nada. Yo vengo a tratar de ser yo y de conocerme a través de lo que estoy diciendo, reconocerme. ¿Qué grado hay de coherencia entre lo que yo digo frente a un micrófono y lo que yo hago? Esta es otra de las cosas que trae Acuario. Trae, tenés que ser coherente, loco, mínimamente coherente entre lo que decís y lo que haces. Por eso yo, cuando me pongo frente a un micrófono, lo primero que digo es, ojo, que yo no soy un santo, no vengo a divulgar ninguna religión, no me postulo para nada, no tengo ninguna bandera, y si suena así, es porque todavía me falta aprender. Pero no es mi intención. No vengo a enseñar nada, sigo aprendiendo. Hay cosas que tengo para compartir con la gente, ojalá que a alguien le sirva de repente. Y la vida es inagotable, esto es lo que yo siento como síntesis. La vida no termina, no se enganchen en ningún verso apocalíptico, por favor. La vida no termina, la vida comienza permanentemente y resucitamos. A cada minuto estamos resucitando. Hay depresiones y bajones que tenemos de los cuales pensamos que no vamos a salir nunca, que nos queremos morir, que no se queremos saber más nada con nada, porque estamos solos como tarados en el medio de un océano. Y sin embargo, al otro día sale el sol, a la media hora sale el sol. Una llamada telefónica, una imagen que se te cruzó, un tema que pusiste y te enganchaste con eso, empezaste a cantar. Escúchame, hasta Mirta Legrand confesó que cuando se siente deprimida canta Fito Páez. Dale alegría, alegría, mi corazón. Lo escuché el otro día en un almuerzo. Dijo, sí, yo cuando estoy deprimida pongo a cantar el tema de Fito. Dale alegría. Mirta Legrand confesó que cuando se siente deprimida canta Fito Páez. Dale alegría, alegría, mi corazón. Lo escuché el otro día en un almuerzo. Dijo, sí, yo cuando estoy deprimida pongo a cantar el tema de Fito. Dale alegría. Tenemos nuevas metas de crecimiento. Manos a la obra. Por Dios, manos a la obra. El milagro argentino, del cual tanto se habla aquí y en el exterior, tiene apenas tres secretos. Trabajo, trabajo y más trabajo.